puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Este episodio de Puerto I remamos con el permiso de él en una piragua hasta alcanzar a Rubén Silva, novelista. Todos somos lectores. En la antigüedad, la gente leía las estrellas. Se orientaba a partir de las estrellas, no existían los faros. Entonces la gente leía las estrellas, era el mapa de los navegantes. Y pensar, por ejemplo, en que esas estrellas son las palabras. Si tomas el libro y ves el mapa y ahí están los puntos negros, entonces imagínate ese título de tan hermoso incluso de pensar, las estrellas son negras, son las palabras, los ancestros, los orígenes. Entonces, nunca había hecho esa conexión tan profunda con el título incluso de Arnoldo. Las estrellas son negras es esa otra historia que se tiene que leer y que se tiene que contar. Es la historia de un pueblo olvidado, de una región olvidada, que no solamente lo fue hace incluso 100 años, 80 años, como aparece en el texto de Arnoldo, sino que también hoy sigue un Pacífico y un Caribe y un Chocó olvidado, y es necesario volver y leer esas estrellas negras, esas palabras que nadie lee, que son intersensoriales, que son desconocidas. Necesitamos orientaciones, necesitamos mapas para acercarnos a la humanidad, para acercarnos a los pueblos, y ahí están. Y son esas letras ocultas en el gran cielo, en el gran firmamento, en la gran naturaleza. Entonces me pareció súper hermoso esa simbología, pensarla que las estrellas negras son las letras, son las palabras, son esas historias que necesitamos contar y que necesitamos leer. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, estamos en otro episodio de Puerto I, hoy con Rubén Silva y siempre con Jenner Okoro. Hola, Rubén, hoy quisiéramos como empezar en desorden, como a veces es bueno en estas conversaciones, por la cárcel del basilisco. ¿Por qué empezaste a escribir eso y dónde va ese libro hoy? ¿Cómo le está yendo a la cárcel del basilisco? Y sobre todo, ¿cómo lo podemos conseguir? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Lucas? Jenner, muy contento de estar aquí con ustedes y con todas las personas que están escuchando este podcast. Bueno, yo, desde que tengo uso de razón, soy apasionado por los libros, la literatura es mi vida. Creo que mi vocación es contar historias. Había hecho un camino buscando también como esa misión principal de mi vida y dialogué con muchos temas, dialogué también con muchas carreras, estudié filosofía, busqué también eso en la hermenéutica, pero luego, en un momento dado, siempre la pandemia, yo creo que es como una maestra para todos de la actualidad, y la pandemia me llevó también a inscribirme en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en un programa de literatura, que era mi asignatura pendiente de la literatura. Y en medio de ese estudio de literatura, en medio de la pandemia, salió la idea de escribir una novela con varias temáticas que siempre me apasionan. A mí me apasiona muchísimo el tema de la historia, el tema de las historias, no de la historia única, sino de las muchas historias que se pueden tejer y contar a partir de la vida de las personas y sobre todo de los pueblos. Y la cárcel del basilisco es una historia sobre la esclavización en Colombia, no solamente en América Latina, sino en Colombia, y concretamente en el Caribe. La ciudad de Cartagena fue uno de los puertos negreros más importantes de América Latina, y a veces solamente se cuenta o se muestra desde el enfoque de los próceres, de los cabildos, sí, pero esas historias de las personas del común no se notan, no se hacen públicas tampoco. Y pasó algo también importante en mi vida, y es que en los últimos años yo tuve la posibilidad de viajar mucho a Mompós, a Santa Cruz de Mompós, la villa de Mompós. Estudiaba en la Universidad de San Buenaventura, en lenguas modernas, había un congreso de turismo, me fui con unos amigos, estaba apenas activando el turismo aquí en Bolívar, y fue mi primer viaje a Mompós, y pasó una cosa extraordinaria. Después del congreso estábamos haciendo un paseo en lancha y nos quedamos encallados en las tarullas. Y esa tarde fue traumática, fue una aventura, pero fue mucho susto porque estaba anocheciendo, porque no podíamos salir, porque yo que soy costeño y que soy del Caribe no sé nadar, entonces puedes imaginarte la locura. Y en medio de ese caos vimos a un barquero, yo vi a un barquero, o la gente miró a alguien que iba en una lancha, pero para mí era un boga, para mí era un barquero, y esa imagen fue tan poderosa que quedó enclavada en mi mente y en mi corazón. Y esa fue la persona que nos sacó de ahí, que nos liberó. Y esa imagen quedó siempre en mi cabeza. Y justo cuando estamos en la pandemia viviendo también un momento de angustia muy fuerte, vuelve a aparecer el barquero. Y activa todo, toda la historia, y empieza a tejer personajes. Y siento la necesidad de escribir sobre ese barquero y sobre el mundo que lo rodea, y necesariamente sobre Mompós. Entonces Mompós activa todos esos conocimientos. Mompós me lleva a investigar. Empiezo a leer sobre la literatura afro, buscar autores que han retratado la historia del negro en Colombia, buscar tesis, trabajos, ¿no? Me voy a la Luis Ángel Arango, voy a textos claves también como de Manuel Zapata Olivella. Empiezo a entrar en la dinámica de Candelario Beso, que es de Mompós y que retrató los bogas, y eso me lleva a La cárcel del basilisco, que es esta novela que viaja en el tiempo y que, bueno, qué chévere que podamos hablar sobre ella. Es una novela que fue publicada por la editorial independiente Gold, que tiene sede en Bogotá. Se puede encontrar en su catálogo digital entrando a la página de www.goldeditorial.com. De hecho, hoy mismo estábamos hablando sobre una nueva edición de la novela, ¿verdad? Una nueva serie de la novela. Y no, básicamente empecemos así para que con las preguntas me vaya saliendo más de la historia. Bueno, estamos escuchando a Rubén Darío Silva Paz, es autor de dramaturgia. Lo que nos interesa más hoy es que es autor de una novela que recomendamos mucho, La cárcel del basilisco. Me parece hermoso, aunque ya lo mencionó, lector asiduo de Manuel Zapata Olivella, de Safón, Ricardo Silva, Cortázar. Creo que también podríamos decir que es lector asiduo de Candelario Obeso, que yo lo estoy descubriendo apenas en este 2024. Y Rubén, qué bonito esa imagen de las piraguas, de los boga. Explicarnos un poquito, como también en modo de antojar y de abrir horizontes culturales, qué son los boga. Lo otro que también me tocó a mí buscar hoy en internet, esto es pura ignorancia de cachaco, por tu dedicatoria, las tarullas. Las tarullas son plantas acuáticas, ¿no? Sí, son unas plantas enredadizas, pero del agua, ¿no? Son plantas flotantes y a pesar de que se ven así como muy frágiles, son resistentes. Tienen unas raíces que se cruzan y que pueden encallar cualquier embarcación, te pueden dejar, mejor dicho, en la nada. Entonces, precisamente esa imagen en medio de la ciénaga grande de la depresión momposina, revestida por una isla de tarulla, fue la que nos impidió el paso, ¿no? Me estás preguntando por los bogas, y realmente son unos seres mágicos que habitan los ríos, en este caso de Colombia, pero existen en todas las culturas del mundo, ¿no? Son esos viajeros de los ríos, esas personas que de una manera u otra tienen una simbiosis con la naturaleza. En el caso de Colombia, Candelario Beso fue la persona que lo retrató de una manera magistral, y qué bonito que estés descubriendo en el 2024 Candelario, porque Candelario hace lo que nadie ha hecho en la literatura colombiana, y es mostrar la cultura del Caribe y el mundo mágico del Caribe a través de estos seres encarnados de belleza y de misterio que son los Mogas. Los Mogas tienen una particularidad, sobre todo en esta zona de Cartagena y de Mompós, ¿no? Eran, no solamente eran negros, podían ser incluso zambos, eran la mezcla de las etnias negra e indígena, y ellos no eran esclavos, no eran esclavizados tampoco, porque ellos se ganaban, se empezaron a emanciparse, a ganar su libertad a través de los viajes que hacían. Tenían una fuerza sobrecomunal, porque al ser la mezcla de esas etnias, eran fornidos, grandes, ¿no? Y ellos tenían el control de los ríos. Cuando la gente quería movilizarse y se montaba en un champán, eran esas embarcaciones, esas piraguas grandes con un tipo de carpa encima, se llamaban champanes, los bogas eran los que dirigían el camino, y podías tú ser el blanco, el comerciante, el español, el criollo, pero cuando estaba en el río, mandaban los bogas. Tanto así que hay unas crónicas muy fuertes escritas siempre desde la perspectiva del blanco, donde dicen que en el fondo eran como monstruos, que eran abominables porque podían parar en cualquier momento en una isla que veían y se ponían a bailar y podían hacer cosas, y entonces ellos tenían hasta miedo. Exageraban también este tipo de crónicas muchas veces, decían que violaban a las mujeres blancas, cosa que no necesariamente era cierta, pero siempre desde la mirada del victimario, del agresor, de aquel que escribe la historia, entonces se satanizaba, ¿no? Pero llegaron también a entrar en la mitología de estos pueblos también esa figura del boga, que es la que despierta y la que suscita personajes como el hombre caimán, como el Moán, ¿sí? Porque eran esas personas que están asociadas al río y que en un momento dado hasta se transmutan y se convierten en animales, en seres mágicos. La figura del boga entonces retratada por Candelario, y es un boga que tiene una palabra propia, no es una palabra rebuscada ni refinada, sino es una palabra sonora con la naturaleza y con el ambiente. Por ¿esa palabra nació en América o nació en África? ¿Cómo? ¿La palabra nació en América o nació en África, creerías tú? Bueno, no, pero dices tú la palabra de boga. Bueno, sí. Yo podría, no tengo certeza si fue en América o en África, pero cuando me refiero a la palabra del boga, es la manera como habla el boga, ¿sí? Ah, ok. El Candelario Beso viene en Cantos Populares de mi Tierra, viene y digámoslo así, se empodera fuertemente en el lenguaje y dice, no, nosotros hablamos así, qué triste que está la noche. La noche, qué triste está, ¿sí? Entonces, no es un lenguaje refinado, sí es un lenguaje realmente, digámoslo así, del discurso de la gente de la costa, el discurso de la gente del río, ¿no? El discurso de aquel que incluso puede comerse algunas palabras, algunas letras, pero es un lenguaje real, es próximo, es cercano al imaginario de estos pueblos, y no es una cosa rebuscada. Candelario, ¿por qué? Estoy mencionando esto porque es que Candelario, cuando está escribiendo Cantos Populares de mi Tierra, está en Bogotá. Él está en Bogotá, él está viviendo allá en Bogotá. Es una persona que ha tenido una formación académica, intelectual, y precisamente en ese contexto del Instituto Cara y Cuerpo, que ya empieza a tener un gran apogeo, vienen y le rechazan sus obras, ¿sí? Y él siente que es una ciudad tan fría y también tan excluyente y tan blanca, que no le permiten incluso que pueda empezar a difundir su obra. Candelario se reconoce también incluso como negro, aunque él realmente es un mulato, tiene muchos rasgos, incluso su piel es muy clara también, ¿no? ¿Sí? Pero él viene y dice, no, yo tengo que mostrarle que existen diversas voces en Colombia, diversos tipos de lenguaje, diversas formas de entonar, diversas poesías, diversas poéticas. Y es allí donde sale la figura del boga, que habla con un lenguaje propio, que pronuncia las palabras con una sonoridad distinta, y que definitivamente es un ser mágico y poderoso. Y ahí es de ahí donde sale toda digámoslo así, esa simbología de los ríos, porque los cuerpos de los bogas también son cuerpos fornidos, esbeltos, casi como que en movimiento, ondulados en ese sentido, ¿no? Y siempre van acompañados de ese gran remo, de esa gran vara con la que incluso vienen y marcan también su fuerza y anclan también en la historia. Quisiera que la novela se defienda sola, además es que se defiende, y lo primero es leerles un poquito del principio. Toda mi vida he vivido entre murallas, cercada y protegida de la crueldad del mundo, vista como una criatura extraña, un fenómeno, alguien que no acaba de ser, que no se parece a sus padres ni tampoco a sus sirvientes. Mi piel es mi cárcel, una condena que me cubre el cuerpo, que me hace tremendamente distinta, rechazada y excluida. Mi piel es una mancha límpida, carente de melanina, es como la leche, como el almidón, sensible al calor y a la sombra, frágil y delicada. No soy como las otras blancas que llevan melenas castañas o negras, ojos de tono aceituno o marrón. Yo tengo cabellos dorados hasta el extremo, ojos azul marino y pocas pestañas. Soy más blanca que los blancos, pero tan negra como las negras. Desde pequeña me acostumbré a la oscuridad, a las ventanas cerradas, a los sombreros con velos para ocultar mi rostro y al uso excesivo de sombrillas, hasta en el patio de la casa. Solo las velas y las lámparas iluminan mis recuerdos. Me veo siempre junto al piano, entonando cantos a la Virgen, aprendiendo a bordar junto a mi madre o leyendo libros sobre viajes y aventuras. Bueno, ese es el capítulo Loreto. Yo no les quiero dañar pues como todas las sorpresas y todas las intrigas de la novela. Este es un podcast para no lectores, para los que todavía no han leído la novela, pero sí decirlos y empezar a conversar contigo sobre cuatro personajes entrañables que van definiendo pues esta obra que tiene unos tejidos, unos equilibrios de catedral, muy buena arquitectura durante 150 años, y estamos hablando entonces de Loreto y de Calixto, y estamos hablando de Angola, y yo no sé si lo pronuncio bien, Rubén, aquí te devuelvo la palabra. Niausi. ¿Cómo? Niausi. Angola, Niausi, Loreto y Calixto. Unos personajes supremamente bien armados que nos permiten hablar, denunciar, mostrar unas heridas unas vergüenzas de nuestra historia colombiana y todo un periplo hermoso de una ficción fina durante 150 años, ¿no? Bueno, esos personajes, sí, los lectores que van a tener la posibilidad de enfrentarse a la novela van a encontrar esos personajes que están cargados de pasiones, de conflictos, de dolores, de tristezas, como todos los seres humanos. Para mí fue muy, muy difícil el comienzo. Yo creo que toda obra, desde el carácter tan, incluso de la dramaturgia, yo vengo del mundo de la dramaturgia, es muy importante en la dramaturgia y en el teatro. El inicio de una obra de teatro es fundamental para atrapar y enganchar al lector, y el final, y tiene que haber como ese equilibrio, ¿no? Aun cuando el clima es importante, pero tiene que haber un equilibrio muy, muy importante también. Cuando algo inicia en un tono superior, fuerte, que atrapa, también el final tiene que atrapar, ¿no? Para que quede como en el corazón y en el imaginario de la persona que se enfrenta a la obra. Para mí fue muy difícil escribir la ¿cómo se llama? La voz de Loreto. De hecho, cuando empiezo a escribir la novela, no están las voces de estos personajes, ¿no? Pero hay un momento dado en el proceso creativo que los personajes exigen ser, que se les pase el micrófono, ¿no? Que se les pase, que se les dé la posibilidad de hablar y de contar desde su perspectiva y de sus voces. Y me doy cuenta de que la novela es coral. Es una novela donde de un momento a otro entra una voz y parece que se roba el protagonismo del narrador. Entonces, eso me parecía también muy importante. Y lo que quería conseguir, sobre todo con este inicio que acabas de leer tú, que ahora lo escucho conmovido, porque a veces es importante escucharlo de otras personas, es que el lector pudiera también identificarse. Por eso, fíjate que solamente en las últimas partes de lo que leíste, en el último párrafo, es cuando empieza a hablar de las características físicas. Pero antes está hablando de conflictos interiores, ¿no? Parece un monólogo interior, son los conflictos humanos, ¿no? El hecho de que toda su vida está oculta, de que ha sido discriminada, de que no se parece a los otros, ¿no? Entonces, ¿quién nos ha sentido así? ¿Qué adolescente nos ha sentido así? ¿Qué persona nos ha sentido distinta, rechazada, usurpada? ¿Sí? O sea, son cosas muy, muy, muy potentes. Pero además, yo quería trabajar la dinámica de racismo y de la discriminación, no solamente enfocado desde la discriminación racial, étnica, que puede afectar a los pueblos, en este caso indígenas o negros, sino que la discriminación y el racismo, tristemente, es un fenómeno que afecta a la humanidad y que no solamente ataca a los negros o a los indígenas, en este caso, sino que también tiene un sistema adverso como el boomerang, que si tú atacas, llega un momento dado en que tú también recibes de ese ataque. Entonces yo quería que el personaje no fuera necesariamente un personaje negro, ¿no? Racializado por ser negro, sino por eso vino ese elemento de la blancura, del albinismo, que también fue una cosa tremenda y que todavía en muchos pueblos del mundo sigue siendo realmente algo como que excepcional y que produce alarma, ¿no? Hay lugares de África, por ejemplo, donde los albinos son considerados casi dioses y a veces hasta incluso los matan para chuparles la sangre, ¿no? En esos pueblos súper exóticos, y en otros lugares, incluso en India también, donde parecen vistos de otras perspectivas no necesariamente naturales, ¿no? Y yo quería eso, quería que el personaje... Demonizan también, ¿no? Autodemonizados, exacto. Entonces, o brujas, o las brujas son albinas, qué sé yo, ¿no? Entonces yo quería que el personaje tuviera como esa carga fuerte del peso histórico, de la discriminación, pero que todo el mundo, que todo lector, toda persona que ha sufrido en algún momento dado la discriminación, pudiera haberse identificado en Loreto. ¿Sí? Entonces, en este mundo, tristemente, por el hecho de tu orientación sexual, por el hecho de tu condición religiosa, por el hecho de tu pensamiento político, entonces también recibes esa persecución y esa discriminación y eres marginalizado. Entonces, básicamente quería que lograr eso, no sé, pero ahora que te escuché, hasta pensando de forma general, parece que se siente como ese dolor así humano. Por supuesto. Yo quería compartir y seguir insistiendo, antojando, que escuchándote, pues uno siente lo solidario, lo amoroso. Es muy bonito conocer a un autor porque uno ya lo conoció mucho. Yo he estado contigo tomando tinto, agüita, cerveza, como 30 noches ya, en Rubén, un poquito más, leyendo esta, wow, esta novela, ¿no? Lee, escucha, presencia y atestigua el arte con rebeldía, la comunión rebelde. Yo creo que hay tantas historias no contadas, ¿no? A veces se toman desde textos de crónicas, aparte violencias sistémicas que duele contar, duele narrar, pero que son necesarias. Nosotros particularmente estamos viviendo una coyuntura como país muy, muy fuerte, porque en los últimos años se ha abierto como una caja de Pandora de testimonios brutales de la violencia de estos 50 años en Colombia, y han salido historias que uno dice, esto no puede ser realmente, no pudo haber pasado, es una vergüenza incluso leerlo, escucharlo, ¿no? Pero si uno se sigue dando esas miradas retrospectivas, no solamente de 50 años, sino de incluso 500 años, se encuentra también con situaciones tan fuertes como todo lo que se produjo en el proceso de la esclavización de los pueblos africanos en el mundo. Y nosotros en Colombia decimos y nos reconocemos en este momento como un país pluriétnico y multicultural, pero todavía hay muchas heridas, hay muchos vestigios de esa colonización, muchos de esos dolores heredados por generaciones. Fíjate una cosa, y es que también un elemento que me ayudó a mí a escribir este texto fue que estaba haciendo un micromáster en escritura creativa mucho antes de estudiar la literatura en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Yo me había ganado en 2018 una beca con la Fundación Ford y con la Universidad ICESI de Cali. Hice un micromáster de escritura creativa. Y uno de estaba estudiando sobre todo sobre el afrorrealismo, autores como Nicolás Guillén, autores de Centroamérica, que empezaban a retratar la historia del negro, ¿sí? De la persona racializada en América Latina. Y empecé a encontrar en esos autores, en esos textos tan fuertes, digámoslo así, la búsqueda de los referentes ancestrales. Yo recuerdo que tuve un ejercicio, así como el que te ponen a ti cuando estás en el kinder, es el árbol genealógico de tu familia. Y entonces a mi abuelo, mi abuela, a mi papá, mi mamá, no sé qué. Pero recuerdo que el profesor vino y nos dijo, traten de ir más atrás de su historia, hasta dónde llega. Y yo empecé a hacer el árbol y me quedé allí después o sea, yo sabía cómo se llamaba mi abuela, pero no sabía cómo se llamaba mi bisabuela, ni mi tatarabuela, ni ta, ta, ta, ta, ta. Entonces le pregunto a mi mamá, y mi mamá llegaba al mismo nivel de conocer solamente cómo se llamaba su abuela. Y este elemento abrió, digamos que la ventana, la inquietud, hizo clic y me ayudó a comprender una realidad fuertísima. Y es que todos, su mayoría de los descendientes, los miembros de estos pueblos de origen africano en América, habían sido cortados en su historia y en el reconocimiento de su pasado. Y no podían, no pod no tenían acceso a la historia, a su historia. A su historia. Entonces, y empecé a investigar y empecé a darme cuenta que lo mismo que experimentaba yo, lo estaban experimentando otras personas también del Caribe, que no tenían esa conexión con su historia, ¿no? Entonces, ya, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que nosotros no podamos saber quiénes fueron nuestros tatara, tatara, tatara, tatarabuelos, o sí, de dónde venimos, ¿no? En ese sentido, nuestros apellidos, fueron cambiados en su mayoría, ¿no? Al menos, por ejemplo, en algunos lugares de Colombia, en el Pacífico, al menos se conservan algunos apellidos ancestrales, pero en el Caribe no pasa así. Entonces, yo dije, tengo que si la historia fue negada, fue borrada, fue cortada, entonces vamos a reescribir, vamos a escribir. Entonces esa fue la motivación también de viajar en la ancestralidad y de mostrar de que no basta solo una vida para esa tarea de la recuperación histórica, del perdón, de la resiliencia. Y por eso la historia de la cárcel del Basilisco pasa en 150 años, estamos haciendo algunos spoilers, pero los personajes viajan también en el tiempo justamente porque tienen que redimir y tienen que vencer esos obstáculos y esas trabas que ponen aquellos que intentan controlar la historia. Y eso es lo que pasa en la novela. Es una necesidad de la reparación. Y uno como lector podría hacer otro salto de otros 150 años, ¿no? Si viajara uno otros 150 años, llegaríamos al día de hoy, o Sí, estoy sí. equivocado. Sí, claro que sí. Porque la novela termina 150 años atrás Sí. y empieza 300 años atrás. Fíjate, Lucas y oyentes, que la historia de la humanidad es una historia de sangre y de dominación. Es una historia de silenciamiento. Yo la podía resumir así. No necesariamente esto tiene que ver solo, y vuelvo a enfatizarlo, solamente por el tono de piel. Es un factor también muy fuerte, determinante, obsceno, si podría decirse, de vergüenza. Pero hagamos simplemente es abramos las ventanas y los horizontes del entendimiento y nos vamos a dar cuenta de que incluso aquello que nosotros consideramos muchas veces como propio, como algo de estatus o algo de cultura, en ese falso imaginario de la cultura desde el hecho, qué sé yo, de la academia o sí, ¿no? Porque a veces limitamos la cultura a un hecho simplemente de conocimientos académicos, ¿no? Entonces, si empezamos a analizar todo eso, ¿de dónde vienen esos presupuestos culturales de Occidente? Vienen de la visión hegemónica de una única, de un único pueblo, de una única civilización. Y ante eso cimentamos todo, ¿no? Si, por ejemplo, la territorialidad de Colombia, pensamos que, sí, que Colombia es, a pesar de que decimos a boca llena que es un país multicultural y pluriétnico, nuestras bases, digámoslo así, administrativas están centradas en una región determinante de Colombia, y esa región piensa o concentra poderes y tipo de cosas, pero en el fondo es una construcción, es una ingeniería social y cultural realmente propia, autóctona, o responde a otros modelos. Entonces, en el fondo también estamos siendo dominados por otros modelos, ¿no? Por otras referencias. Entonces, fíjate, tristemente encontramos situaciones hoy en día, gente que puede decir, ya, dejen de estar hablando tanto de racismo o de qué sé yo, de discriminación, porque son unos resentidos. Ya, superen eso, aquí todo el mundo vive bien, aquí todo... Eso se puede decir, y lo dicen muchas veces hasta, vemos incluso hasta grandes académicos, personas de renombre, de pensamiento, que mueven también los destinos académicos del país, incluso referencias, expresarse incluso hasta de ese modo, ¿no? A veces desconociendo lo que sufren y lo que padecen cantidades de comunidades, ¿no? Les dan hasta premios también por sus presentaciones y por sus discursos y por los textos que escriben. Fíjate que si salimos del pequeño mundo de Colombia, de pronto tú, que puedes ser de la región andina, te vas a otro país, otra cuestión, y de ahí ya tú no eres el mismo. Tú eres tratado como el sudamericano, eres tratado como el colombiano, pero que es el narcotraficante, que es el que produce la coca, que es el indio, que no es ni siquiera blanco. Entonces también ahí empiezas tú también a sentir el peso de esa visión fuerte de civilización, de poder, que es siempre de silenciamiento, de violencia, de discriminación. Eres el otro, eres el distinto, eres el foráneo. Entonces, te estoy diciendo este discurso a ti y a todos los oyentes para tratar de entender que racismo es un mal, es un problema, es real y nos traspasa a todos. Tú puedes estar resguardado en tu burbuja, en tu ciudad, en tu pueblo, puedes incluso ser una persona que nunca ha escuchado cierto tipo de historia o que incluso te has colocado los tapones en los oídos para no escuchar y no ver cierto tipo de realidades, pero va a llegar un momento en que tú vas a sentir también en tu propia piel esa mirada, ese juzgamiento, esa intimidación, ese peso sobre ti. Nos toca a todos. Entonces, por más que intentes separarte de él, si no eres consciente de que se manifiesta y que pasa a través del lenguaje y que pasa a través de los prejuicios y que pasa a través de conductas que se han normalizado, entonces vas a tener que tener tu momento también de concienciación y de enfrentamiento a esta realidad. Entonces, eso primero quería mostrarlo así, ¿no? El racismo nos traspasa a todos, nos toca a todos. En efecto, por ese mismo modelo de cultura, de país, de administración, de política, esa visión de mundo que nos han vendido, en cierta medida nosotros nos hemos quedado con una única versión de la historia. Una versión de la historia, una versión de la libertad, del heroísmo, de la política, de qué sé yo, de la humanidad, una misma visión del ser humano incluso. O como si el ser humano fuera un único tipo de ser humano. Cuando somos tan variados, cuando somos tan distintos, cuando tenemos gustos tan distintos. Entonces, eso es una pobreza, querido Lucas y oyentes. La reducción, el reduccionismo del ser humano a un único modelo, a una única forma de expresión, cuando la diversidad es nuestro mayor poder, es nuestra mayor riqueza y es nuestra mayor fortuna. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos la posibilidad de leer y de escuchar, de ver cosas que no nos han contado, el mundo empieza a abrirse. Esa ventanita, esa exclusividad, esa única forma de ver la vida, empieza a tener otros tonos y otros colores. Yo creo que eso es una riqueza maravillosa. La literatura tiene ese poder. La literatura nos permite entender, conocer, llegar al alma, al tuétano de los seres humanos, de esa diversidad amplia. Y te puedo decir, yo soy un autor que me encantan estos temas, pero yo leo autores del mundo. Mi biblioteca que está aquí, yo tengo una amiga que dice, pero a veces quisiera leer un libro y quisiera enfatizarme en un único tipo de literatura, pero cuando te veo a ti me da todavía más curiosidad porque tú lees de todo, sí, leo de todo y leo también autores totalmente diferentes, con perspectivas diferentes, porque eso es lo que me enriquece, lo que me da luces, incluso también para entender las realidades y entender a las personas. La diversidad, vuelvo a decirte, la diversidad es la riqueza más grande. Y cuando tengo la posibilidad de encontrar también autores que no son tan populares, que no son tan bestsellers, son autores que hablan de lo íntimo, de lo propio, de lo natural. Mira, hemos estado hablando de la cárcel del Basilisco, pero yo no puedo dejar de hablar de mi madrina literaria, que es Marie Condé. Marie Condé es la persona, y estoy hablando en presente porque aunque haya fallecido a principios de abril, Marie Condé está viva, es eterna desde sus libros, desde su legado. Esta es una autora, para los que me están escuchando, es una autora de Guadalupe, de las Antillas francesas. Es una autora afrodescendiente, universal. Es una autora preparada en la literatura universal, pero que sentó las bases de su literatura para contar la historia de su pueblo, de su isla, ¿sí? De su Macondo, podríamos decir, ¿no? Su isla, su Macondo era una pequeña isla del Caribe. Y empezó a hablar de la historia de sus abuelas, de la historia de su familia, de la historia de las personas que viven en el Caribe. Y eso me conectó. O sea, yo nunca había leído, Lucas, nunca había leído algo que se pareciera tanto a la voz de mi abuela y de mi mamá. Y para mí eso fue el gran descubrimiento, porque pensaba que la literatura solamente era el mundo clásico, que las formas de escribir eran solamente las formas europeas, ¿sí? O del mundo clásico, y encuentro ese tesoro y digo, no, yo tengo también en mi casa, en mi pueblo, escritoras. Qué hermosura. Lo va a decir, también la gran escritora brasileña Conceição Evaristo. Yo no escribo cualquier cosa, yo escribo las vivencias. Y para ella, hay un término hermoso en portugués que es escrivivencia. Ella es la que escribe las vivencias, lo que ocurre en el barrio, los sonidos de la calle, la manera como se habla normal, al susurro, como te dicen un consejo. Entonces, leer esto abre completamente el panorama y te llega a hacer identificar de que toda persona, todo ser humano es tanto escritor como lector. ¿Y qué debemos de leer de Maris, Rubén? Por aquí estoy viendo Yo, Tituba, la bruja negra de Salem. Creo que Sí. esta es una de las que han traducido. Yo titulo La bruja negra de Salem. De hecho, es mi tesis de grado. Yo les contaba que me gradué como literato hace poco. Yo traté de analizar esta obra desde la crítica literaria y el tema es las voces femeninas como resistencia al colonialismo, al racismo y la explotación, precisamente en esta obra. Mira, esta obra surge de un momento en que Marie Condé está en el centro de Nueva York, acaba de salir de clase, ella es profesora de la Universidad de Nueva York y sale a la calle y ese día dejó el paraguas y empieza a llover como cosa rara en Nueva York. Y en el centro de Nueva York no existe ningún tipo de pórticos, porque son estos rascacielos grandísimos. Si tú bajas a la calle, estás en la calle y no llevas paraguas, te mojas. Entonces ella estaba esa semana un poco enferma y no sabe ni que no quiere mojarse y entra entonces a una biblioteca que queda en el centro de Nueva York. Y curiosamente, cuando entra a la biblioteca, viene y va a un pasillo y se topa con un texto que habla sobre los juicios de brujas de Salem, en Massachusetts. ¿Sí? Es una temática clásica, hay un libro incluso que habla sobre las brujas de Salem, las condenas que hacen, el puritanismo de esa zona, todo. Y ella, no sé, cuando se van a dar las cosas, parece, ella dice que ese es un momento de epifanía para su escritura, porque ella coge el libro ese, que es un libro como de histórico de textos, de registros de los juicios, y cuando ella abre el libro, entonces ve veo una parte que dice, fueron encarceladas tantas mujeres acusadas por brujería y una de ellas era una negra. Y le pareció una negra. Y entonces viene y sigue pasando las páginas y se da cuenta de que le hacen el juicio a todas y que esa negra la encarcela. Y empieza y sigue investigando y se da cuenta de precisamente de que a las otras las llevan a la horca, las matan, pero a la negra no aparece en el registro. Y eso la obsesiona y empieza a investigar y no aparece esa negra, no aparece muerta. Entonces dice, ¿qué pasó con esa negra? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no hay un registro de su defunción? ¿Será porque el racismo era tan fuerte que ni siquiera se consideraba persona y ni siquiera le otorgaba el derecho de que pasara la historia como muerta? O sea, eso la obsesionó y precisamente eso la llevó a decir, yo tengo que darle una vida a esa negra, yo tengo que darle un pasado a esa negra, yo tengo que darle un pasado a esa mujer, ya no solamente una negra, sino una mujer, yo tengo que crear una historia alternativa. Y ese es Yo Tituba, la bruja negra de Salem. La literatura es mucho revivir, ¿no? Es mucha resurrección. Estamos reviviendo mucha gente en la literatura. Y eso la lleva a crear ese pasado de donde viene, es hija de una princesa, esa princesa viene de África y viene en un barco y llega a Barbados. Y bueno, no voy a hacer más spoiler, pero es un libro, es recomendadísimo, necesario que lo leamos para encontrar precisamente eso, los orígenes, para identificarse también con la necesidad de construir la historia. Nosotros en Colombia también estamos en esa necesidad de reescribir nuestra historia. Tanto dolor, tanta muerte, tanta discriminación, reconstruyamos la historia. Creamos nosotros nuevos personajes, nuestras nuevas tramas, nuestros nuevos futuros, nuestros nuevos desenlaces, que nosotros somos responsables también de eso. No seamos los que repetimos los patrones de siempre. Reformemos y transformamos las cosas. Qué hermosura. Yo quiero insistir mucho que en la cárcel del Basilisco podemos sentir golpes, disparos, heridas, la bayoneta, el cuchillo, el encierro, las cadenas, y en ese tránsito hay toda una poética que de pronto ustedes ya empiezan a saborear con el pedazo que leímos, pero también en el nombre de personajes que pues yo me voy a atrever a llamar secundarios, que son muy hermosos, como Llovizna, como Vigía, como Alondra, y el personaje más importante, que casi que yo diría que también es central, y te iba a preguntar, narradora, es Nasoumi, espero no pronunciarlo mal, con doble S, Nasoumi, y unírtelo a otra pregunta más amplia, y es, fue muy natural, fue muy orgánico haber encontrado estos arreglos simbólicos de una ficción potente que tiene la cárcel del Basilisco, si lo están de pronto clasificando bien dentro de ficción, y es una ficción que lleva a unas leyendas, a una ancestralidad, a una mitología juiciosa. Sí, hay varias personas que han leído el texto y que son críticos literarios, han afirmado que es una novela de ficción histórica. Hay un compañero productor de cine que dice que es fue lo primero que ha leído en Colombia como terror histórico. pero yo no, a pesar de que tiene algunos pasajes muy fuertes así, yo no lo puedo catalogar como género de terror en mi imaginario. Pero sí, lo que acabas de decir es una historia que hace un viaje armónico entre la poética, pero también la literatura violenta, ¿no? Tiene unos pasajes muy fuertes, muy, muy violentos, muy bruscos. Para mí, cuando me enfrento a algún tipo de historia, a alguna situación real que me golpea, yo demoro dentro de mi corazón, de mi pensamiento, con esa sensación, y hay un momento dado que necesito exorcizar ese pasaje, y lo hago a través de la literatura. Entonces, por eso la imagen inicial es muy, muy fuerte, ¿no? La imagen inicial la plaza, de la chica, es muy fuerte. Pero también las torturas son muy fuertes, ¿no? La primera revuelta es fuertísima. La primera revuelta es muy fuerte. La historia del barquero es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Hay como esas imágenes también en medio de la masacre, de la tortura, del horror. Es como los seres humanos, a pesar de las situaciones tan fuertes por las que a veces atravesamos, tenemos dentro de nosotros una fuerza, una valentía, una capacidad de aferrarnos a la vida y a la esperanza, que yo creo que es necesario reafirmar. Y eso es el romanticismo, ¿no? Porque también sí, es una historia de amor. Sí, sí, precisamente. O sea, a pesar de todo, hay un amor que es el que nos ayuda a resistir, es un amor que nos reinventa, nos transforma. Y yo sé que todo lector que se encuentra y que se enfrenta con un texto como este puede hacer esas conexiones precisamente a su historia de vida, personales, porque nosotros también en nuestras familias, en nuestros contextos, encontramos también esa fuerza poderosa de ese amor que nos transforma y que nos reinventa. Pensar, por ejemplo, nada más en nuestras mamás, que tanto que luchan, que sufren, pero que no sé de dónde sacan, no sé de dónde sacan esa fuerza. Presente ahí, es verdad, la maternidad, y hace parte de una espiritualidad y una cultura distinta, ¿no? La maternidad en el Pacífico, en los barrios de afrodescendientes, es otra cosa, tiene mucha mística. Fíjate que una amiga de Brasil que leyó la novela me dijo: Rubén, una de las escenas más hermosas de la novela es esa escena donde las mujeres solidarias empiezan a curar a la mujer que ha sido herida. Cómo cogen las hierbas y cómo la curan. Y entonces dice, eso es me parecía tan natural, tan hermoso. O sea, a mí me encantó ese comentario que hacía del pasaje, porque fíjate que cuando estás escribiendo, tú no piensas en el efecto que puedan tener las palabras o los pasajes o las acciones, pero precisamente esa es la magia de la literatura, que conectas, llegas a conectar precisamente con personas concretas, con lectores concretos de cualquier parte del mundo. Y bueno, volviendo a ese balance de la poética y de la violencia, pues yo creo que en el fondo son las dos fuerzas que mueven la humanidad, es el Eros y el Tánatos, ¿no? Que mueve la humanidad y que nos traspasa a todos nosotros. Nosotros somos esa fuerza de vida, de amor, de potencia, pero también somos ese elemento también de muerte. Y Nasoumi es narradora, es la narradora. Bueno, esto es, si te das cuenta, hay un narrador, digámoslo así, omnisciente, que traspasa todo. Pero Nasoumi, en algún momento dado, cuando empieza un pasaje, Nasoumi incluso habla a través de un conjuro, que es una poesía, que es la reafirmación existencial de que todos somos, de que somos, de que estamos traspasados, y que somos en el fondo, aun cuando diversos, somos la misma esencia, ¿no? Y Nasoumi, yo me inspiré profundamente en los personajes femeninos de mi familia, pero sobre todo me inspiré en la visión que tengo de un personaje también que creé en el teatro, que se llama Vicilia. Es de una obra que se llama Onírica, el otro nombre de la vida, que escribí hace algunos años y que llevamos al teatro. Entonces yo empecé a hacer como la estructura argumental de una mujer que no prueba la muerte, sino es una mujer que es un puente entre los mundos, ¿no? No sé si me están escuchando personas, por ejemplo, del Palenque de Bencos, se van a sentir muy identificados con la figura de Catalina Luango, que es un personaje ancestral en el Palenque de Bencos. Es una mujer que tuvo la posibilidad de viajar por los tres mundos de espirituales, según los habitantes del Palenque de Bencos, aquí en el norte de Colombia. Antes llamado Palenque San Basilio, ahora se está renombrando como Palenque de Bencos para rescatar la figura de Bencos Viejo. Catalina Luango, pues, pertenecía al mundo de los vivos. Para la gente del Palenque de Bencos existen tres mundos: el mundo de los vivos, el mundo de los muertos y el mundo del Moab. Entonces, Catalina es una mujer puente, porque ella vino y experimentó la muerte, pero también se convirtió en la mujer del Moab. ¿Sí? Entonces, regresa, según la cosmovisión de Palenque, regresa cada vez que la gente despide a un ser querido con el Lumbalú, ahí regresa Catalina también a bailar el Lumbalú. Entonces, Vicila y Nausomi tienen un poco de Catalina en ese sentido, ¿no? Son mujeres puentes, son mujeres que, si nos vamos a la historia de la cárcel del basilisco, esta es una mujer tan libre y tan potente que ni siquiera las balas la pueden matar. Ella es una mujer que se transmuta, que se convierte en ave, que se convierte en cualquier tipo de animal, ¿no? Entonces, y es una mujer que ha vivido muchos siglos y que sigue viviendo y que puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Entonces, en ese sentido es como esa conciencia de la naturaleza, esa conciencia también de la identidad, esa madre humanidad en el fondo, ¿no? Es toda una simbología. Y aparece en puntos muy importantes de la novela precisamente para demarcar los giros de la novela. Hay alguien que alguna vez incluso me dijo que lo más curioso que le había parecido era que cuando aparecía Nausomi, no estaba el barquero, y cuando estaba el barquero no estaba Nausomi. Entonces eso me gustó mucho, ese análisis. Ah, esa delicadeza, qué bien. Siento que ahí hay una gran simbiosis de las tradiciones ancestrales africanas, de los mensajes también, de la poética de Obeso, de los textos de Manuel Zapata, y como está trenzado muchísimos de esos textos acá. Incluso también tengo que mencionar, uno de mis referentes es un autor, además de Maris Conde, es un autor africano que se llama Ben Okri, que escribió, sigue escribiendo, para mí es el Gabo africano, un Gabo joven, y escribió un libro maravilloso que recomiendo que se llama El Camino Ambiente. Y es un libro excepcional porque tú sabes que las voces narrativas más potentes son aquellas voces que no son necesariamente las voces omniscientes, sino que son voces de personajes que la gente no se espera. Y aquí esto es narrado por el alma de un niño que no nació. Era Rubén Silva escuchando a Marta Gómez. Y en mi caso, un asunto muy personal que no hay ninguna otra manera de transmitir y de compartir con las y los puerto imaginantes. Leerlo escuchando La Piragua de José Barros, donde yo desde muy niño me preguntaba cómo lucía una piragua y quiénes eran los bogas, que quedan aquí hermosamente retratados. Pero bueno, esto es belleza, esto es leyenda, esto es magia, esto es mitología, es romanticismo, pero también es incomodarnos mucho con nuestra historia colombiana, latinoamericana, eurocentrista, de esta herida tan profunda de la esclavitud. Si somos mestizos, ¿cómo nos responsabilizamos de eso? Que no es tan sencillo como nunca discutirlo y no generar memoria y esa cantaleta de pasar la página. Y si alguien que nos escucha, un puerto imaginante, una puerto imaginante, cualquiera en Editores de Ciudad, es afrodescendiente, pues afianzar, hacerse a esta raíz potente y digna de hombres y mujeres que rompieron las cadenas. Bueno, dice así: en los ríos habitan los espíritus. Lo digo porque soy uno de ellos. Estoy unido eternamente a estas aguas. Vivo aunque estoy muerto, como una sombra que navega, o más bien flota, sobre una piragua fantasmal. Cuando tenía un cuerpo de carne y hueso, el ímpetu de otros ríos corrían por mis venas. Era un hombre mudo, sin palabras, cautivado por la magia de las estrellas, obligado a realizar tareas extremas y tratado bruscamente como un animal. Nadie sabía mi nombre. Nadie me conocía en profundidad. Me sacaron de mi aldea. Me vendieron como esclavo. Una, dos, tres y cuatro veces. Primero en una ciudad costera de Benín. Después en un sitio de peleas, donde me obligaban a matar a mis propios adversarios. Solo lo hice una vez, movido por el instinto de la supervivencia, porque era yo el destinado a desaparecer. Las manos cubiertas de sangre, los ojos hinchados por los golpes, la boca partida y mi propio reflejo en los charcos de un circo improvisado o los raptores, me motivaron para resistirme a ser la bestia de su entretenimiento. No temía desde entonces al látigo ni a los golpes. Me resistía y los desafiaba mostrándoles una fuerza descomunal que jamás había podido poseer. Una vez, aunque atado entre cadenas, me enfrenté a unos de los guardias del calabozo y le grité todas las maldiciones posibles que existían en las 5 lenguas que manejaba desde niño. Fue entonces cuando me sacaron a la intemperie. Dormí por largas noches como un perro, con una larga soga amarrada a mi cuello, sobre la arena y el barro húmedo. Pedí a gritos agua. La comida no me importaba. Llegué a convertirme en un engendro de piel y huesos. Cuando creía que había pasado lo peor, en un arrebato de perversidad extrema, uno de los raptores me cortó la lengua y sepultó para siempre mis reclamos, mis palabras. ¡Wow! ¡Qué privilegio, Rubén! Muchas gracias. Ya saben, pues, que hay que leer La cárcel del basilisco. Rubén, ¿qué pasó en tu infancia para ser el artista que eres ahora? Pasó que mi hermano Ronald Silva, el artista más grande que he conocido en mi vida, me llevó a una biblioteca cuando tenía 7 años, la biblioteca de mi pueblo. En ese tiempo y en esos recuerdos, llego a imaginarme y tengo la postal de una biblioteca enorme con muchísimos estantes de libros, cosa que no es cierto, porque para la mirada de un niño todo es grande. Pero fui a esa biblioteca y encontré un libro de fábulas en ese tiempo que me cambió la vida, que me abrió el universo, me permitió soñar y luego alimentó la curiosidad para que yo participara en un círculo literario. Tuve la fortuna también desde muy pequeño, aunque los otros miembros del círculo eran mucho más grandes que yo, de llegar a un círculo literario con un profesor también extraordinario. Yo creo que, fíjate que he dicho Ronald Silva y he mencionado al profe Jorge Castro, tengo que decirlo, y luego va a ser Kelly Lawrence, mi otra profe de literatura. O sea, la importancia de tener promotores de lectura es fundamental. Eso que estás haciendo tú y tu equipo de Puerto de la Eliminación, con Jenner, con toda esta gente que está promoviendo esta iniciativa, es fundamental. Porque cuando eres conducido por alguien que tiene una luz, se va iluminando el camino, las sombras se desaparecen y das posibilidades para la creatividad, para la imaginación, para la transformación. La importancia de la promoción de lectura es tan, tan fundamental que yo, antes de ser escritor, soy lector y soy promotor de lectura. Entonces, eso fue lo que pasó en mi infancia. Maravilla, gracias por compartirlo. Me llevaron de la mano y me permitieron conocer. Yo en el círculo literario, te cuento que fui bautizado en el círculo literario, con un ritual. Todo el mundo cogía como un tipo de bolsa con unos papelitos de autores y al inicio del año cada quien cogía un papelito y prometía empezar a leer ese autor durante el año, ¿no? Algún texto, no necesariamente todos los libros, sino algún texto, ¿no? La curiosidad. Y cuando yo cogí y metí la mano en esa bolsa, salió un autor que es Edgar Allan Poe. Entonces todo el mundo se espantó porque el niño de 8 años que va a leer Edgar Allan Poe, no sé qué. Entonces, no, métate a ver la mano, le vamos a asignar a otro. Entonces, en efecto, me asignaron a otro autor, no me acuerdo quién era, si era Rafael Pombo, qué sé yo. Pero me quedó esa curiosidad de Edgar Allan Poe, muy curioso. Empecé a buscar los libros de Edgar Allan Poe. Entonces, las primeras cosas que empecé a escribir con 8, 9, 10 años eran cosas de terror, ¿se entiende? Gente que borracha en la calle o sí, qué sé yo. Entonces, y te puedo decir que aquí en mi biblioteca tengo una sección extraordinaria de Edgar Allan Poe. Y lo leo de vez en cuando. Incluso te cuento que cuando estudiaba literatura hicimos un ejercicio de terror y todo eso, ¿no? Y empezamos a leer algunos de los cuentos de Edgar Allan Poe más clásicos. Y llegó un momento donde dije, pero esto lo escribí yo. O sea, tenía tanta la identidad del texto que sentía que lo que había estaba volviendo a descubrir de Poe era mío, no era de Poe. O sea, era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, fíjate, Eso fue lo que pasó. Tanto que yo soy un curioso de los textos, me apasiona buscar también nuevos autores. Y cuando me encuentro con personas que se vuelven también referentes en mi vida, mentores o personas que me inspiran, yo lo primero que le digo es, oiga, ¿qué lee? ¿Qué me recomienda? Sí, porque me gusta eso también. ¿Qué consejo nos puede regalar a las personas que están o que estamos escribiendo? Abrir el corazón, abrir la mente, abrir los oídos es fundamental. Escuchar. Escuchar es fundamental para escribir, porque cuando escribimos, tenemos una voz dentro que resuena las palabras, que nos indica los sonidos, que nos conecta con la naturaleza, con los paisajes, que la escritura no es un acto solitario, es mentira, que la escritura es un acto solitario, unipersonal, egoísta. Aunque tú puedas estar en un espacio físico solo, tú estás conectado con esa voz, pero estás también conectado con ese lector que viene. O sea, es un acto de comunión profundo. Entonces, yo invito a las personas que están iniciándose en el mundo de la escritura que escuchen al otro, que escuchen las historias, que lean de múltiples formas, que lean con los sentidos. Todo escritor es un lector, pero es un lector sensorial. Entonces, yo salgo a la calle y estoy leyendo el sol, estoy leyendo el calor, estoy leyendo a las personas, sus miradas, sus pasos, ¿no? Entonces, eso despierta una capacidad de asombro maravillosa porque empiezas a reconocer detalles y empiezas a reconocer el poder de las historias. Toda historia es poderosa, toda historia es importante, no es que un hecho es más importante que otro, no. Si tú tienes la capacidad de identificar el brillo de una acción, el brillo de un pasaje, el brillo de un acontecimiento, entonces ahí está la historia poderosa, ahí está el énfasis, está el acento que se necesita contar. Y por eso ahí está la forma como se cuenta, porque tú identificas ese brillo. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Género Coro, muchísimas gracias por este puente. Gracias, Rubén Darío Silva, por tanta generosidad. Ha sido una conversación para mí, uy, tremendamente nutritiva. Aprendo mucho. Quedo como con una sintonía, como con una inspiración. De verdad, muchas gracias por contribuir con Puerto de la Imaginación y estar en este podcast de Puerto I. Bueno, un abrazo grande para ti, para Jenner, para todos los oyentes y que sigan adelante con este proyecto. Importancia de la promoción, importancia de la visibilización. Y ojalá que esta conversación también toque corazones. Invitarlos a leer La cárcel del basilisco, ¿verdad? Invitarlos a leer esas otras historias que componen la gran historia de nuestro país. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.